Politikon, diatribeca y logos políticos. Politikon, entrevistas y comentarios políticos. Κατέβεν θες εις πειραιά, μετά γλαουκόνος του αρίστον. Προσεουσόμενος, τετεδεό, ταϊχάματε, θεορτέν, βουλόνος. Θεάσας ταϊκίνα, πρώτον. Πολιτικόν. Πολιτικόν. Muy buenas noches, amigos. Bienvenidos al Politikon de 21 de marzo del 2013. Estamos en la Comuna 6, barrio de Caballito, Capital Federal. Muy buenas noches, amigos. Aquí estamos en una nueva emisión. Ustedes saben que los programas anteriores los pueden escuchar en www.politikoncomuna6.com.ar. Y es en ese sitio donde justamente subimos la semana pasada la grabación, el audio de la asamblea que hubo aquí en la Comuna 6 el pasado 13 de marzo de este año en el Consejo Consultivo, donde el presidente de la Comuna, Marcelo Jambrich, presentó su informe sobre el segundo semestre del 2012, del año pasado. Allí tenemos un fragmento de audio de ese informe, donde justamente él se refiere al tema de la poda y que vamos a escuchar ahora. Adelante, tenemos ahí ese audio que es el 01, vamos con él. Bien, en principio, yo no sé si ustedes se acuerdan, pero lo último que habíamos visto era un inicio de planificación y ejecución de poda que afortunadamente tuvo un resultado bastante aceptable, muy aceptable comparado con otros años, y que, a contramano de lo que mucha gente piensa, la poda no termina en el mes de mayo, ni junio, ni julio, sino que se pueden seguir trabajando una vez que las especies tiraron los brotes y de acuerdo a la especie es donde se puede trabajar. Así que continuamos haciendo la planificación y el ajuste de poda que se extendió prácticamente hasta los últimos días del año. Trabajamos con proyectos previos a la gestión comunal, que había pequeñas obras pendientes en el Parque de los Lecheros, en la Plaza del Caballito, en Plaza Irlanda, en Plaza Primera Junta, en el Parque Centenario, en el Parque Rivadavia. Escuchamos allí un fragmento del informe que Marcelo Jambrich, miembro en la Junta Comunal por el PRO, presidente también de la Junta Comunal de aquí de Caballito, presentó el pasado miércoles 13 de marzo aquí en la Comuna 6. Informe, fragmento de su informe del segundo semestre del año pasado. Allí recortamos específicamente esta parte referida a la poda. Hicimos un comentario más general en nuestro programa pasado y habíamos prometido dedicarnos específicamente a esta cuestión porque nos quedaban algunas dudas sobre esto de, a contramano de lo que en general se piensa, la poda sigue todo el año. Para ello estamos en contacto con Guillermo Rey, especialista en arbolado urbano, a quien queríamos preguntarle a ver qué opinión le merece esta afirmación. ¿Cómo te va, Guillermo? Hola, buenas noches, Isabel. Sí, estaba escuchando la versión de Jambrich del día 13 de marzo pasado. Sí, realmente cuando se habla de la poda es un tema que hay que tratarlo con mucho profesionalismo, porque la poda verde en realidad es cierta, se puede hacer y se puede hacer durante la época en que los árboles ya han brotado, pero justamente lo que consiste ese tipo de poda es poder identificar las ramas secas o quebradas del resto que ya brotó. pero lo que se está viendo en general en casi todas las comunas es que se podan ramas que están con follaje. Quiere decir que se está desvirtuando lo que realmente técnicamente está aceptado. Y eso después viene acondicionado de otros temas. Por ejemplo, cuando se habla de todo el año, es cierto, hay árboles que tienen un momento específico donde se les puede podar, pero no se cumplen. Por ejemplo, el año pasado, sobre la calle Otamendi, acá en Caballito, se podó en mayo las tipas, que es un árbol que en realidad solamente en septiembre está sin hojas. O sea que no se respetó tampoco lo que se llama el momento fenológico del árbol. ¿El momento fenológico? Fenológico, claro. O sea, cada árbol tiene un momento específico donde se puede intervenir sin causarle mayores daños. Porque los daños fundamentalmente son la aparición de hongos por justamente las intervenciones mal hechas. Y bueno, los otros días en la calle Tejedor y Subiría, ya en la comuna 7, en pleno verano estuvieron haciendo intervenciones en todos esos árboles de esas calles. Y por las imágenes son, sí, realmente son cortes que no tienen respaldo técnico. A mí me queda la impresión, y lo hemos comentado aquí alguna vez, más de una vez en el programa, también el año pasado cuando vos estuviste charlando con nosotros, sí, ¿no? Que el PRO, digamos, dice una cosa respecto de lo que hace, que hay técnicos que avalan los procedimientos que se están llevando adelante con el desramado de los árboles, sí, pero a la hora de que se ejecuta eso, uno tiene la impresión de que no hay especialistas o que no han sido formados aquellos operarios que se dedican concretamente a la poda, de manera tal de que la hagan siguiendo las reglas del buen arte, sería, ¿no?, de la poda. Exacto, sí, sí. No, acá fundamentalmente hay un pliego de condiciones para las empresas terciarizadas que evidentemente no solamente se lo circunscribió a unos meses de trabajo, sino que se lo amplió para trabajar todo el año. Pero es como que son tareas llevadas a cargo como para respaldar la intervención o lo que está, integrado en una especificación técnica firmada con estas empresas. Porque también es cierto que hay gente que demanda la poda por otros temas, como por ejemplo la seguridad, cuando en realidad no es la seguridad no pasa por la poda de un árbol. La seguridad es un tema más complejo y que abarca otras aristas, o sea, no, y bueno, y el árbol parece como el que está apuntado como una solución, y es por eso que mucha gente lo ve bien y están, o sea, evidentemente porque hay una falta de información correcta de lo que realmente se debe hacer, tampoco tienen en claro cuál es la presencia también a lo mejor del árbol, ¿no? O sea, en las avenidas fundamentalmente el árbol que tiene que tener mayor presencia no lo tiene. Me refiero a la capacidad que podría tener en cuanto al volumen por ser aceras más anchas, que tienen menos complicaciones con todo lo que convive con ellos, que son, digamos, todo el ya sea tanto al alumbrado como todo lo que serían las cañerías que digamos que pasan por esas veredas. Y bueno, es todo un conjunto de temas que... Perdón, te intercepto esto, digo, te agrego esto. Me parece que es todo un conjunto de factores que termina atentando contra los árboles, ¿no? Desde ya, sí, sí, sí. Porque no es que uno se oponga a la poda, desde ya que la poda es necesaria en determinadas condiciones, en determinados momentos. Pero tampoco, por ejemplo, en estos recorridos que uno puede hacer en cada intervención, se observa que, por ejemplo, no se distingue la intervención entre un árbol joven y un árbol adulto. El árbol adulto tiene un tratamiento totalmente distinto a lo que es el árbol joven, y si se aplica el mismo criterio, puede ser muy dañino y hasta puede resultar muy grave, porque es como que el árbol ya adulto necesita simplemente un cuidado mínimo, o sea, pero no se pueden hacer cortes de troncos de 12, 15 centímetros, como se observan en casi todas las podas que se ven en la calle. Evidentemente no hay un seguimiento y eso es lo lamentable, o sea, hay un retroceso en cuanto a la gestión de arbolado muy grave. La verdad que es lo que se observa. Y ahora, discúlpame, me quedé pensando, ¿no? Vos decís un retroceso en la gestión, sí, ¿no? Yo pensaba que comparativamente la cantidad de camiones, de calles cortadas, de operarios trabajando en la poda que uno puede ver hoy en la ciudad, por lo menos en la zona de Caballito, sí, es infinitamente mayor a la de unos años atrás. Esto debe tener que ver con esta ampliación que se ha hecho de los contratos por la poda, supongo, ¿no? Es decir, que el Exacto. personal está durante más tiempo, ¿no? Ahora, sí, esto, vos decías, hay un retroceso. Claro, uno a simple vista puede ver por ahí de que si hay más camiones, si hay más operarios podando, está todo bárbaro. En realidad estamos mejor que antes. No, porque el hecho de que haya mayor movilidad o intervenciones sobre el arbolado no quiere decir, no es digamos, no está directamente proporcional digamos, al mantenimiento o a la protección que tiene que tener el arbolado. O sea, evidentemente acá no se hace un análisis previo, directamente se toman o se asignan las cuadras donde se van a hacer las intervenciones por cupos que tiene cada comuna y se llevan adelante. Realmente me gustaría saber quiénes son los que firman esos trabajos de las empresas terciarizadas y quién es el que, de parte de la dirección de arbolado, digamos, supervisa esas partes de trabajo que se hicieron. Y realmente que sería importante que dieran las explicaciones, porque yo hago incluso consultas con los arboristas, que son los que realmente entienden sobre árboles, y ninguno me dice que lo que está hecho se puede avalar técnicamente. O sea que lo que uno observa con la sensibilidad que puede tener sobre el tema, lo corroboran los técnicos. O sea que evidentemente no está bien hecho el trabajo. Y bueno, eso lamentablemente va en desmedro del árbol, y con los años vamos a perder digamos, volumen arbóreo, ¿no? Que es tan importante, más en Caballito, que digamos, la densidad que tiene de habitantes con relación a los árboles es muy baja. O sea, medido en cuanto a los metros cuadrados que nos dice la Organización Mundial de la Salud como aceptables, que son de 10 a 15 metros cuadrados por habitante, y Caballito no llega, creo que apenas supera el metro cuadrado, un metro 20 de espacios verdes por habitante, ¿no? O sea, claro, que evidentemente en el caso nuestro, en esta comuna, es grave el tema. Claro, disculpa, te interrumpo, Guillermo. Sí. Seguimos apilando en Caballito, con la construcción indiscriminada, habitantes en altura, sí, pero no es que podemos apilar árboles también para que haya la oxigenación suficiente dentro de la comuna, ¿no? Exacto. Mm. Sí, es cierto. Acá el tema de los espacios verdes, en la ciudad en general, pero en el caso de Caballito, es grave. Y bueno, incluso no se toman incluso parámetros como justamente lo que hablábamos antes, en las avenidas, que es donde hay mayor polución, las autopistas, como la autopista que tenemos acá, la A1, son lugares donde la concentración de micropartículas de carbono es realmente muy alta, y los árboles son los únicos mitigantes que tenemos como para poder, digamos, mejorar la calidad del ambiente. Y no se toma en cuenta, claro, porque como generalmente parece que los gases de los autos no son visibles, parece que no existieran, y están presentes, y esas partículas lamentablemente son malas para la salud, y están y sería bueno incluso saber si la Agencia de Protección Ambiental de la ciudad tiene informes al respecto, como para digamos sumar criterios digamos desde el punto de vista de digamos científico para que realmente se encare con seriedad el tema, ¿no? Porque por eso cuando se habla de poda y así tan libremente, realmente es preocupante, porque es como que alguien repite algo que alguien le trasladó y no está no es sostenible eso. O sea, es como que es una verdad a medias cuando se habla justamente de podar durante todo el año, porque después en la práctica se hace todo un trabajo que técnicamente no tiene respaldo. Me parece que es la política del PRO de moverse permanentemente con eslogans, frases breves que parecen ser muy seductoras a primera vista, pero que cuando uno empieza a escarbar un poco se da cuenta de que la cosa no es tan simple a simple vista, ¿no? Claro. Estamos, Guillermo, acá con Joaquín Rodríguez Freire, sí. Que te quería preguntar algo. ¿Qué tal, Guillermo? ¿Cómo estás? Sí, bueno. ¿Alguna vez Ariel Angrisano, comunero del Frente para la Victoria, ha venido aquí a este programa y ha contado, él es el encargado de poda, ¿verdad?, dentro de la comuna, sí. Y ha contado de los problemas con los que cuenta principalmente el presupuesto. ¿Vos por qué crees que no se ha hecho un asesoramiento con profesionales desde la gestión comunal? Y porque partiendo de la Dirección General de Arbolado, tampoco formó se formó con gente idónea, partiendo que eso sería, digamos, el lugar, digamos, de referencia para que las comunas pudieran abastecerse de conocimiento para el trabajo de la poda. Entonces, eso también fue, me parece, una influencia negativa. Después creo que también me parece que hay como un criterio de, bueno, en el caso de los que dirigen las comunas, que son generalmente la mayoría del partido del PRO, es como que hay una tendencia a ejecutar lo que el vecino pide. Y no siempre lo que el vecino pide puede ser lo real, lo concreto, lo que realmente se debería hacer. Y eso tendría que haber tenido un debate más serio en cada comuna, y hacerlo con profesionales, porque si los que van a hablar del tema son personas que no son idóneas y van a llevar adelante lo que aparentemente la gente pide, y entonces estamos en una situación o un escenario muy complicado, porque es como que hay una falta de educación del que está solicitando y el que lo está explicando. Es como que le dice: ustedes quieren escuchar esto, bueno, escuchen esto. Y yo lo que resalté recién de la grabación es que hablaba de resultados aceptables. Yo digo, resultados aceptables cuantificados o medidos, ¿de qué manera? ¿Por la cantidad de árboles cortados? ¿Eso es un resultado aceptable? Claro, parece que sí, ¿no? Que la cantidad es lo que vale, ¿no?, para el PRO. Exacto, y eso no es así. Es solo un pedacito, es una parte de la historia, ¿no? Claro, y el resultado, por eso a lo mejor también, más allá del, no sé en cuánto pudo haber avanzado Angrisano con el tema, o las sugerencias que pudo haber acercado él, pero hay un tema que es que pasa por ese lado. Y lo vimos, por ejemplo, con el caso del Metrobús en la 9 de julio. Todos los informes de los especialistas, tanto de exterior como de la Facultad de Agronomía, totalmente en contra de cómo se hicieron los trabajos. Y se presentó como que esos trabajos se hicieron con expertos, y el experto era un geólogo. Entonces, es como que... Pero hay como cierta correlación, Guillermo, me parece. Si es un geólogo, sí, se ocupa de las cosas de abajo de la tierra, y a los árboles creo que los enterró a todos. Sí, por eso uno de los informes técnicos no hablaba de trasplante, decía corrimiento de árboles. Y es que en realidad se hizo eso. fue correrlos de un lugar a otro sin respetar la cantidad de raíces que tenía en esos árboles. Se los podó, que es una técnica que no se utiliza más para trasplantarlos, menos de la forma que se hizo. Y eso llevado al tema de comunas, si el arbolado con la descentralización se va a manejar bajo los criterios de lo que pide el vecino y sin ningún seguimiento técnico en el tema, va a ser perjudicial. O sea, en ese caso, por ejemplo, esa tarea no va a servir que sea manejada desde las comunas, porque incluso se presta para un montón de direccionamientos que no serían los que corresponderían, ¿no? Claro, si no se arma una cultura técnica respecto del manejo del arbolado urbano, vamos a estar al horno, y realmente al horno, porque nos vamos a quedar sin sombras, y en verano la vamos a pasar muy mal. Justamente, que cuando más lo necesitan, lo salen a podar, ¿no? Guillermo, tenemos la fecha tentativa del 17 de abril próximo, miércoles, como la fecha de la Asamblea de Consejo Consultivo, donde van a continuar haciéndose los informes de las distintas áreas de la Junta Comunal. Sería buenísimo que vos estuvieras por allí para justamente ir aportando todos estos elementos y tratar de encauzar o de reencauzar esas cuestiones, ¿no? ¿Te parece? Sí, sería interesante poder asistir y acercar una opinión como vecino y que se pueda debatir y que se puedan dar las distintas opiniones y tratar de llegar a un consenso que pueda servir para el arbolado que tanto necesitamos. Exacto, así es. Guillermo, te queremos agradecer mucho que hayas recibido nuestro llamado. No. Después de que terminen estos informes de la Junta Comunal, vamos a volvernos a comunicar con vos para retomar cómo marchan las cosas. ¿Cómo y no? Bueno, te mandamos un abrazo grande y que sigas muy bien. Igualmente, saludos a todos en la mesa. Gracias. Chao, buenas noches. Chao. Conversamos con Guillermo Rey, amigo y vecino de aquí de Caballito, especializado en arbolado urbano. Estás escuchando Politicón. Politicón. Entrevistas y comentarios políticos. Diatribeca y logos políticos. Estamos en FM 102.5 o en www.lacolectiva.com.ar. El pasado jueves 16, no, el pasado jueves 16 no fue, fue el jueves fue 14, y 15 y 16 fue el sábado. El sábado pasado, la Asamblea del Parque Centenario en Defensa del Espacio Público emitió un comunicado, que era el siguiente: la Asamblea del Parque Centenario apoya la creativa protesta contra la absurda prohibición a besarse que llevó a cabo la Policía Metropolitana durante los primeros días luego de la reapertura del parque. Ante esto, un grupo de vecinos de la ciudad propuso por las redes sociales para este domingo próximo 17, a las 15 horas, un masivo encuentro para quien quiera besarse en el pasto. Mirá qué romántico, buenísimo. Como lo venimos sosteniendo, sigue diciendo la Asamblea del Parque Centenario, desde el primer día del conflicto por el enrejamiento, el avance sobre el control social en el parque por parte del gobierno de la ciudad significa un avasallamiento al derecho sobre el uso irrestricto del espacio público. En este sentido, con la instalación de las rejas, cámaras y una desproporcionada presencia de personal policial armado, se inhibieron la realización de actividades culturales y sociales que siempre se realizaban en este espacio verde. Tanto fue así que durante los primeros días de su reapertura, la policía impedía que se realizaran muestras de afecto, entre comillas, en el parque. Recordando esto a los años más oscuros del país, cuando realmente se prohibían este tipo de actividades. Los problemas de inseguridad, la falta de mantenimiento del parque o de los vecinos en situación de calle no se solucionan con medidas represivas, ni con la privatización del espacio público, ni con este tipo de prohibiciones retrógradas que rechazamos contundentemente. Por el contrario, abogamos por medidas de inclusión social decididas democráticamente, como lo es la construcción de un plan de manejo sobre el Parque Centenario. Pero no es el pro partidario de las ideas del Ravi Shankar y del amor. Sí, pero es un amor a la distancia. Ah, bueno. Tienen que estar las parejas a por lo menos un metro de distancia y meditando. Algo nada tántrico, más. Así. Sí. Exactamente, una cosa de mucha paz y amor, nada de contacto físico porque, bueno, la cuestión es que esta actividad se realizó el domingo y en Movimiento TV llevó adelante un video que dura unos 8 o 10 minutos que subió a YouTube, donde les recomendamos amigos que lo vean. Y yo recorté de ese video un audio, un pedacito de audio que me parece muy interesante. En un primer momento entrevistan a una pareja que estaba allí en el pasto, que había tenido un encuentro cercano con una policía metropolitana que se le había acercado, un agente de la policía metropolitana que se les había acercado a indicarles algo. Y un segundo tramo tiene el audio donde entrevistan la gente de Movimiento TV directamente a esa agente de la policía metropolitana y a la gente que la acompaña, a la pareja de agentes. Está repetido el último tramo para retenerlo y hacemos un comentario después sobre eso. Recién, bueno, vino un guardaparca a decirles, sí, sí, sí. ¿Qué les dijo? No me acuerdo, para mí. No, primero pidió que nos sentemos bien. Sentarse. Les pidió que les sentemos bien. Sí, sí, nos podíamos sentar bien. A lo cual dijimos no. Ajá. Entonces fue no. Y después volví a insistir y la pregunta fue, ¿quién la autorizaba a pedir eso? Uh-huh. Y ella empezó a articular la cuestión de que era una cuestión de sentido común. Lo que estamos haciendo, no es inmoral, pero como que no se puede hacer. No se puede hacer. No se puede hacer. A lo cual, dijimos, estábamos en el 2013. Claro, claro. Ah, empezamos con una cuestión así como media temporal y a desautorizarla, puso bastante nerviosa, como que quedó sin articulación de nada. Pero estuvo bastante insistente. No fue agresivo, pero insistente. Sí. Tenía que era una cuestión de respeto a la sociedad y de sentido común. Que estábamos molestando al resto de la sociedad. ¿A usted le parece que en un parque donde vienen niños se puede sentar una mujer arriba de un hombre y hacer movimientos extraños? ¿Usted cree que está lindo? Que venga su nieta y vea eso y le pregunte, mami, ¿qué están haciendo solo que está uno arriba del otro? Se están abrazando. Perfecto. ¿A usted le parece mal? Ley, pero afecta la moralidad de las personas. Si se pone a leer el artículo 19 de la Constitución Nacional, se va a informar antes de estar filmando. Ley, pero afecta la moralidad de las personas. Si se pone a leer el artículo 19 de la Constitución Nacional, se va a informar antes de estar filmando. Bueno, escuchamos ahí este audio, que es un fragmento de un video que está en YouTube. Ustedes buscan allí en Movimiento TV. Besos Libres, ponen esto en el buscador interno de YouTube y van a llegar a este video. Se los recomiendo, vecinos y amigos, véanlo porque es una joyita, como casi todo lo que está produciendo en Movimiento TV. Bueno, cuando escuché esto me fui volando a buscar la Constitución Nacional, revolví la biblioteca, ahí la encontré. Y si esta es la formación que tiene jurídica nuestro agente de la Policía Metropolitana, estamos al horno también, como con el tema de la poda tala casi de los árboles en la Ciudad de Buenos Aires. El artículo 19 de la Constitución Nacional dice: las acciones privadas de los hombres que de ningún modo ofendan al orden y a la moral pública ni perjudiquen a un tercero están solo reservadas a Dios y exentas de la autoridad de los magistrados. Ningún habitante de la nación será obligado a hacer lo que no manda la ley, ni privado de lo que ella no prohíbe. A ver, me parece que este muchacho entendió mal, lo entendió exactamente al revés. Él creyó de que se trataba de que la Constitución prohibía los movimientos extraños, el acercamiento corporal, y lo que dice la Constitución claramente es que solamente los habitantes pueden ser obligados a hacer aquello que manda la ley. Es decir, la ley tiene que prohibir específicamente los besos, los abrazos o esto entre comillas de los movimientos extraños. Allí es donde, si un parlamento sanciona una ley de ese tipo, luego el Poder Ejecutivo de la ciudad en este caso y a través de sus órganos de control, como puede ser la Policía Metropolitana, puede acercarse a una pareja y decirle: ustedes no se pueden besar porque tal ley dice eso. Es decir, otra vez estamos en una situación en donde dicen una cosa y hacen otra. Es decir, está al revés. Este muchacho entendió exactamente al revés el artículo. Bueno, Nietzsche decía que no hay hechos, hay interpretaciones, pero hace una interpretación muy peculiar el oficial, ¿no? Y acá me das como el pie para el tema que sigue, que queríamos hablar, que parece que son muy respetuosos de la Constitución, a pesar de que la entienda mal. Pero hay que recordar que el artículo 24 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires dice que el Estado es laico, para empezar a hablar, ¿no? Si te parece oportuno comenzar con el tema. Si no me equivoco, el martes fue, ¿verdad? Fue el martes pasado, sí, en el turno mañana. Benedicto XVI se otorgó... No, de Benedicto no, Benedicto de Francisco, XVI, Francisco I. Me van a matar. Sí. Del Papa Francisco I, Jorge Bergoglio, para los conocidos, para los argentinos. Bueno, se decretó desde el gobierno del Ejecutivo porteño este asueto en los colegios. Estuvo flameando también junto al obelisco, sí, la bandera papal, la, ¿no?, bandera papal en un estado laico. Y yo oía en la semana, escuché al Pepe Mujica hablar, persona que tanto también le cae a la gente acomodada cuando se lo ve tomando café en algún barcito de Montevideo, cuando preciada humilde, pero cuando empieza a presentar proyectos de ley para despenalizar la marihuana, ella se lo mira mal, cuando intenta despenalizar el aborto. Bueno, lo que dijo Pepe Mujica fue: no vamos, somos un Estado laico. La verdad, por lo menos para respetar la opinión. Y bueno, el Estado de la Ciudad de Buenos Aires debería hacer lo mismo, sea en una proporción mucho más pequeña, porque ni siquiera representa a un país entero, pero como lo afirma el artículo 24 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, el Estado del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires es laico. No tendría por qué haber directamente asueto. En todo caso, se podría hacer una consulta entre las escuelas. Sí, o eventualmente no pasarle falta a aquellos chicos que se manifiesten católicos y que se iban a estar pasando la mañana mirando la Asunción de Francisco I, cosa que por lo general a los niños les encanta. Recuerdo a mis hijos desde su más tierna infancia que no se perdían ver un solo acto oficial, desde, sobre todo si era temprano a la mañana. Obviamente, obviamente. Entonces digo, lindo el argumento del Ministerio de Educación porteño. Dijo que la medida esta del asueto se debía a la alegría de todos los argentinos de buena voluntad. Esto me dejó a mí medio fuera de juego, porque me di cuenta de que yo podía ser clasificado como un argentino de no buena voluntad. Porque a mí, qué sé yo, por ahí mucha alegría. No es que no me dio alegría o me dio poca alegría o mucha. Digo, me es medio indiferente por ahí. La cuestión no es ateo, sigue su línea y por ahí si tenía pibes, tenía derecho a que esos pibes hubiesen estado en la escuela y hubiesen estado haciendo lo que habitualmente tienen que hacer los pibes en la escuela, ¿no? Así es, si esto hubiera sido los colegios religiosos, como así fue, que los colegios religiosos otorgaron el día libre a sus alumnos. Yo por experiencias de cercanos a mí sé que algunos colegios no le pasaban falta y de hecho ponían micros, que tanto se le critica a algunos movimientos el poner micros para supongo ir a actos. Supongo que no le darían una hostia, un choripán y una gaseosa. Claro, ¿no? Cada uno era libre de ir o no, pero se entiende mucho más en el contexto de una organización, de pertenecer a la institución eclesiástica, que bueno, obviamente no se le puede pedir que no esté de fiesta cuando acaba de poner un estudioso del tema, un representante en el máximo cargo que pueda aspirar dentro de dicha institución. Pero bueno, estamos hablando del gobierno de la gestión macrista, que a su vez cada vez aumenta más el financiamiento a las escuelas privadas, que son en su mayoría religiosas, y financia la educación pública. Bueno, el mismo Macri, recién hablábamos fuera del aire, que fue allá y se olvidó lo que le quería decir a su amigo Jorge Bergoglio. Pero bueno, así es. Un olvido lo tiene cualquiera, ¿no? Sí, obviamente. ¿Cuántas veces nosotros también no tenemos pero algún olvido? Pero por, ¿no?, más que tengamos estas cuestiones nosotros, la verdad que uno tiene que ponerse, no puede ser vanguardia de nada porque uno no es más que nadie y se palpa la alegría popular en las calles. Pero bueno, el Estado porteño sigue siendo laico. 102.5 recomienda construcción participativa, comunicación alternativa. Narraciones orales, documentales, poemas. Un aire nuevo, relatos, un sonido diferente. Leyendas, una producción propia. Producción propia. De lunes a viernes a las 11:30. Desaparecidas en producciones de la revista Quilombero Manzi, 100 años. Por el aire de la colectiva. FM 102.5. Ya llegó la música que puede. RNMA. Solo la hierba mala que nunca muere. A 3 años de sancionada la ley 26.522. Sí, 3 años después de aprobada la ley. Todos los que conformamos la Red Nacional de Medios Alternativos manifestamos que la desinversión que se iniciará el 7 de diciembre... 7D. La D es de diciembre, pero también podría ser de diversidad y democracia. No garantiza la democratización del espectro. Las frecuencias que se liberen no serán devueltas al Estado, sino que serán vendidas, transferidas entre privados y a quienes puedan pagarlas. Democracia, mínima. Por lo tanto, no se ampliará la disponibilidad del espectro. Nos encontramos en alerta ante lo que pueda ocurrir con las cientos de radios FM que hoy en día están al aire en todo el país y no son contempladas en su especificidad como comunitarias, alternativas y populares a la hora de ser publicadas las resoluciones y llamados a concurso. No. Red Nacional de Medios Alternativos. No. www.rnma.org.ar. Ahora que decimos, ahora que gritamos, ahora que quebramos un silencio, de todos los silencios. Pois paz sem voz, não é paz, é medo. La colectiva, la paz sin voz no es paz, es miedo. Radio La Colectiva, FM 102.5. Construcción participativa, comunicación alternativa. Estás escuchando Politicón, entrevistas y comentarios políticos. Estamos en FM 102.5 o en www.lacolectiva.com.ar. Venimos ya conversando varios programas sobre el tema del Parque Centenario y el enrejamiento que se llevó adelante allí de una manera realmente autoritaria, de una manera prepotente por parte del PRO aquí en la Comuna 6. Nos pusimos en contacto y conversamos hoy a la tarde con Ondina Fraga, miembro de la Junta Comunal de Caballito por el Frente para la Victoria, y la consultábamos acerca de cuál era la posición del bloque, del Frente para la Victoria local, respecto de todo este proceso que habíamos sufrido en relación al Parque Centenario. A ver, antes que nada, agradecer a tu programa, la posibilidad también de esta charla. La Junta Comunal se junta el 4 de febrero, a posterior de los hechos respecto del enrejamiento y comienzo de obras del Parque Centenario. Nosotros como Bloque Frente para la Victoria veníamos trabajando en alguna línea porque el año pasado, en septiembre, comenzaron tímidamente a colocar un cierto enrejado, hubo una revuelta y algunos vecinos tiraron la reja. Y a raíz de eso se dio, por nuestra parte por lo menos, una charla con el ministro de Espacio Público y la posibilidad de, si bien estábamos en total acuerdo con la puesta en valor del parque, algo que nosotros veníamos diciendo ya desde hace bastante, que era muy lamentable, y los vecinos también, pero que bueno, que había que avanzar en otra dirección, que era el manejo integral con la participación de la ciudadanía de una forma ordenada, y que nosotros no estábamos a favor de la reja, y que le solicitábamos generar una mesa de discusión con organizaciones puntualmente por el tema de la reja y para comenzar a charlar de un plan de manejo más integral del parque. Bueno, así las cosas, si bien se acordó en ese momento, él estuvo de acuerdo, finalmente en enero se dio lo que se dio. Cuando nosotros nos juntamos como junta ese 4 de febrero, una de las primeras cuestiones que planteamos es que nosotros no estábamos de acuerdo con la reja por muchas razones. Una de ellas, principalmente, digamos, era porque la reja no iba a cubrir la instancia que quizás la ciudadanía, con una cierta ingenuidad respecto del tema, respecto de la posibilidad de la seguridad que supuestamente brinda la reja. Nosotros creemos que eso no es así. Digamos, la reja más que nada tiene que ver con alguna necesidad de seguridad en términos patrimoniales, pero no es que la seguridad solo la garantiza los efectores públicos hasta el fin, la policía, la metropolitana o quien fuera. Una de las cuestiones que la asamblea nos presenta en esos días era la posibilidad de generar una consulta popular. Esa consulta popular, nosotros estábamos de acuerdo, aún es cierto destacar esto, ¿no? Yo creo que las técnicas o las tácticas del macrismo, del PRO, se ciña a las cuestiones de opinión pública y ellos generan, por lo general, muchas encuestas previas a sus pasos. Yo creo que ellos ya tenían absolutamente mapeado esa sintonía de la ciudadanía alrededor del parque, que era poner la reja. Por lo tanto, creo que más allá de la instancia de consulta popular, creo que íbamos a perder, está claro, ¿no? Uno siente de alguna manera que se ha ahondado en esa cuestión de que la reja es igual, es una causalidad, ¿no? La reja es igual a la seguridad. Eso está demostrado que no es así, hasta en los countries está demostrado que no es así, no importa. Hay una cuestión muy aferrada a eso. Ondina, te quería preguntar algo. El otro día, en la presentación que hace su informe, el presidente de la Junta Comunal comenta de que se habían hecho toda una serie de consultas con organizaciones barriales para preguntar sobre el enrejamiento del parque, incluso que se habían hecho una serie de encuestas. ¿A ustedes les llegó algo de este material? Digamos, vos recién comentabas que de alguna forma el PRO se mueve con mapeos, con encuestas previas que va haciendo opinión. ¿A ustedes les llega algo de que confirme un interés de los vecinos respecto de esto? Nosotros hicimos nuestro propio estudio, pero no, del parte del PRO no nos llegó ningún estudio, ni del PRO ni como, porque ellos podrían haber presentado algo como miembros del bloque PRO, una diciendo que hicieron un determinado estudio y esto es lo que piensa la ciudadanía. No nos han presentado nada. De hecho, Yambich dice permanentemente que ha sido consultado la gente. A ver, yo sé que hubo una reunión en el estilo Focus Group con la Reta acá en el barrio, en el cual ese tema fue uno de los temas a tratar. La verdad, cómo la invitaron, qué hicieron, no conozco a nadie que haya ido, salvo obviamente la gente de acá de la comuna. Y el otro día, en una reunión de organizaciones que tienen que ver con la vida del parque, la gran mayoría decía, yo nunca fui invitado en ningún lado a charlar de este tema. Claro está, yo creo que ellos, esto es a riesgo de hipótesis, digamos, tienen una encuesta que dice determinada cuestión y tienen un conjunto de vecinos que son pro-pro, eventualmente, que obviamente están de acuerdo y que es su focus group, digamos. Hubiera sido interesante también tener esa disponibilidad de ver qué piensa la ciudadanía, si en realidad, yo creo que ya lo dijo Yambri la vez pasada, que existía, no, nunca la vimos. Nosotros hicimos nuestra propia encuesta alrededor del parque a lo largo y ancho de 21 manzanas, más o menos 111 entrevistados reales, digamos, y te diría que un 51% estaba a favor de la reja, pero cuando ahondabas el tema era otro, era el abandono del parque, el tema era, ¿no? Si la primera pregunta era, ¿estás de acuerdo con la reja? La gente, la verdad que en su gran mayoría decía sí. Ahora, cuando ahondabas en el tema, el por qué, cómo veías el parque, y ahí se abría un abanico de cosas donde la reja no tenía nada que ver. Era una, por eso te digo, era una respuesta muy lineal de primera instancia. Te quería preguntar algo sobre esto, Ondina. Porque a la luz de esto que vos comentabas, ¿qué enriquecedor pensaba hubiese sido que el PRO hubiese presentado públicamente una serie de encuestas que avalaran la toma de decisión que había hecho? Creo que esto hubiese prestigiado su gestión de gobierno, ¿no? Independientemente de que uno personalmente pueda estar en desacuerdo con la cuestión de la reja, si hay una mayoría de vecinos con cierta fundamentación, a uno no le quedaría entonces más remedio que decir, bueno, sí a las rejas, ¿no? En función de que esa mayoría... Sí, diciendo no a las rejas, pero sabiendo que la ciudadanía, cómo está expresada. Igual, de cualquier manera, a ver, son encuestas realizadas por ellos, ¿no? Uno también tiene sus límites de credibilidad. Claro, sobre eso te quería preguntar, porque yo me planteaba si la gestión de gobierno podría pensarse en términos de hacer encuestas donde los vecinos expresen qué desean y a partir de ahí hacer eso y limitar la acción de gobierno solamente a eso. Bueno, a ver, ¿cómo lo pensás vos? Es interesante tu pregunta. Nosotros no estamos de acuerdo con esa forma de gestionar. Creemos que justamente, por eso, a ver, cuando uno asume un cargo electivo de gestión y también legislativo, pero particularmente de gestión me voy a referir, uno está inmiscuido en su propia, en su ideología, en su proyecto, con lo cual no está en los vaivenes, en tal caso, de alguna encuesta que quizás, imaginemos a la propia Cristina, digamos, o cualquier acción de gobierno que en primer lugar haya aparecido, gobierno nacional, me estoy refiriendo, antipática, pero que a la larga fue lo que teníamos que haber hecho. Yo creo que la responsabilidad primaria de la política y del actor público es la problematización, digamos, no es hacer caso a la gente de lo primero que dice la gente, es problematizar lo que dice la gente. La problematización es un hecho, en gestión pública es algo bastante complejo, que tiene muchas miradas, tiene una mirada administrativa, tiene una mirada técnica profesional y tiene una mirada política. Esos tres círculos, que son los tres grandes círculos de la gestión pública, evidentemente tienen un decisor, en última instancia, que es un decisor político. Pero nunca la primera opinión, aún siendo masiva, se tiene que tomar tan lineal, tiene que ser problematizada. Claro, porque si no me parece que se corre el riesgo de quedarse con las primeras impresiones. No es el sentido común. Claro, cuando uno se aproxima por primera vez a un tema, muchas veces saca conclusiones que luego, ahondando el tema, descubre que no son tan ciertas como al principio se pensaba, ¿no? Y además está demostrado en muchos sentidos. La ciencia tuvo que vencer el sentido común para avanzar. La gestión pública, bien entendida, es una pseudociencia también, que obviamente signada por la política, ¿no? Pero, digamos, es tomar la complejidad. La linealidad es un primer modelo siempre descartable, y más la cuestión social. Digamos, si uno toma decisiones causales lineales, y seguramente va a una equivocación. Pero bueno, digamos, este caso es una gotita, ¿no? Creo que hay que ver, abrir el Zoom, no cerrarlo, abrirlo, y observar el entramado, o sea, lo que piensa en tal caso el PRO en términos de espacio público. Bueno, Dina, una pregunta más nos queda por ese poquito tiempo hoy que te hemos dedicado, que es, próximamente ustedes están presentando el informe de gestión del segundo semestre del año pasado en el Consejo Consultivo, ¿esto es así? Así es. Bien, ¿tienen aproximadamente alguna fecha tentativa? Hay una fecha tentativa del 17 de abril, pero bueno, a confirmar siempre, y allí, bueno, estaremos los 7 miembros para concluir nuestra rendición de cuentas. No podemos dejar de lado nuestra crítica a Yambridge en cuanto a su rendición de cuentas, que nos pareció pobre. Le vamos a dedicar un programa donde vas a estar invitada, porque bueno, queremos darle el tiempo y el espacio suficiente para que vos puedas hacer un comentario sobre la presentación de los informes de las otras áreas y también, bueno, un comentario sobre la gestión del PRO a nivel ciudad. ¿Te parece? Perfecto. cómo no. Te comprometemos entonces en uno de nuestros próximos programas a estar con nosotros, ¿sí? Muy bien. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a vos, Ondina. Escuchamos ahí el relato que nos fue haciendo Ondina Fraga, comunera, aquí en la Comuna 6 Caballito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el Frente para la Victoria, sobre lo que habían llevado adelante como propuestas en relación al enrejamiento del Parque Centenario y el fracaso que estas propuestas tuvieron como consecuencia de una decisión tomada previamente por parte del PRO, que ejecutó de manera muy autoritaria una obra, ni siquiera respetando compromisos que de palabra habían estado asumiendo incluso el ministro de Medio Ambiente y Espacio Público, Santilli. Sin embargo, pese a que esto no se alcanzó a concretar, detener esa obra dentro de la Comuna 6, porque la Junta Comunal de aquí de Caballito tiene 4 miembros del PRO que votaron en bloque y otros 2 miembros del Frente para la Victoria y un miembro del Proyecto Sur, que no alcanzaron con esos 3 votos a contrarrestar los otros 4 votos del PRO. En las comunas 5 y en la comuna 15 sucedieron algo absolutamente diferente, que allí sí se trató en las juntas comunales proyectos de consulta popular acerca del enrejamiento del Parque Centenario, y allí sí se aprobaron. La situación, la relación de fuerzas es diferente en esas comunas. En esas comunas hay 3 miembros en cada una de las juntas comunales del PRO, y hay 2 miembros del Frente para la Victoria, y perdón, 3 miembros del Frente para la Victoria y un miembro de una tercera fuerza. En el caso de la comuna 5, es Carlos Méndez, comunero por Buenos Aires para Todos en la Unidad Popular, con quien estamos en comunicación, ¿es así? Muy buenas noches, Carlos, ¿nos estás escuchando? Hola, buenas noches, ¿cómo te va? Sí, bien, sí. Muy bien, es un gusto que hayas podido recibir nuestro llamado, Carlos. Nosotros, bueno, es una de las primeras veces que estamos en contacto al aire con gente, comuneros de la Comuna 15, que abarca Chacarita, Villa Crespo, La Paternal, Villa Ortúzar, Agronomía y Parque Chas, amplio, ¿eh? Exacto, 6 barrios. 6 barrios. Carlos, mira, queríamos preguntarte cómo fue el proceso que se fue dando allí en la Comuna 15, en la Junta Comunal, que finalmente resultó aprobada la moción, la propuesta de una consulta popular. Bueno, esto a nosotros nos viene de la mano de el juntista Martín Yomi de la Comuna 6. Nos viene la propuesta de comenzar a tratarlo. Ahí tomamos contacto con la Asamblea del Parque Centenario, donde, bueno, recibimos la propuesta que ellos habían elaborado y que la Junta Comunal de Caballito había rechazado. Nosotros le hicimos una breve corrección a la propuesta que venía de Caballito, de la Comuna 6. Lo charlamos en la Junta Comunal, hubo los desacuerdos de siempre con los 3 juntistas que pertenecen al PRO. ¿El bloque del PRO, ninguno de ellos votó a favor de la iniciativa? Ninguno. Ajá. Así que bueno, nuestra Junta Comunal lo aprobó por 4-3, la propuesta de realizar la consulta popular por la opinión sobre el tema de las rejas y el manejo del parque. Y el plan de manejo. O sea que los 3 comuneros del Frente para la Victoria de la Comuna 15, Carlos Grisafi, Camila Rodríguez, Ricardo Cuño, votaron el bloque a favor de esta propuesta. Sí, sí, sí. Ajá. Sí. Y bueno, ¿cómo va esto? Porque sería la primera experiencia en Ciudad de Buenos Aires respecto de consultas populares, ¿no? Es cierto, sí. Es un proceso complejo, me comentabas hoy a la tarde. A ver, ampliarnos un poquito cómo es eso, cómo sería el itinerario que hay que seguir para la consulta popular. Bueno, en esto quien nos ha ilustrado es Jonathan, un abogado que participa de la Asamblea del Parque Centenario. Y nosotros, bueno, estuvimos averiguando las propuestas que él nos trajo. Por ejemplo, una de los temas es que esto figure publicado en el boletín de la Ciudad de Buenos Aires. tema no complejo, el tema este de la publicación en el boletín, porque, por ejemplo, para estar ahí hay que pedir una autorización de correo electrónico a la Secretaría de Prensa, y luego de que nos acepten, nos envían un correo electrónico y recién entonces podríamos enviar las cosas para que salgan en el boletín. Por supuesto que hace un año y cuatro meses que la Junta Comunal está funcionando y el presidente de la comuna jamás nos informó de este procedimiento. Cuando nosotros lo interrogamos, él decía, bueno, yo lo mando y no tengo nada que ver. Recién esta semana que lo pusimos al tanto de cuál es la normativa para publicar en el boletín oficial, dijo, ah, bueno, yo no sabía, háganme el pedido de solicitud que yo lo firmo. Así que nosotros, bueno, estamos en este momento, bueno, ya hemos realizado el pedido de el pedido de solicitud de la casilla del correo electrónico para informar el boletín para que salga ahí impreso. La resolución que han adoptado ustedes, Junta Comunal de la Comuna 15. Exactamente, aprobando la consulta popular. Paralelamente a esto, hay que ir al Tribunal de Superior de Justicia, que ya estamos pidiendo una entrevista, así que lo concretaremos el lunes o martes, donde llevaremos la resolución al Tribunal Superior de Justicia a través de la Secretaría Electoral, en donde lo impondremos de lo que hemos decidido para que comience el mecanismo de consulta popular. Bueno, todas estas cosas sumamente engorrosas porque, bueno, nosotros tenemos que ir personalmente a todos lados, ¿no? Ya que la Junta Comunal carece de personal que se ocupe de estas cosas, ¿no? De personal, de presupuesto. De todo, ¿no? Nosotros no tenemos no tenemos nada, lamentablemente, porque el gobierno de la ciudad entorpece todo el tiempo cualquier tipo de actividad que pueda realizar la Junta Comunal, ¿no? Sí, ¿no? Y pareciera que incluso simplemente esta consulta popular, ¿no?, que no se planteó hacerse previamente a la decisión del enrejamiento del Parque Centenario aquí en la Comuna 6, representa también como una especie de molestia, me parece, para la gestión de la ciudad, ¿no? Tan acostumbrada a esa eficiencia, entre comillas, empresaria, ¿no?, de decidir las cosas por ahí más desde el escritorio de las empresas proveedoras del Estado que desde los ciudadanos mismos, ¿no? Sí, incluso ni siquiera eficiente, ¿no? Uh-huh. Yo vivo sobre la avenida Juan B. Justo, donde está el Metrobús, y tengo que decir que a menos de 6-7 meses inaugurada la obra, presenta muchos baches. ¿Baches de qué tipo? ¿Baches de verdad, esos de agujeros en el suelo? De agujeros, sí. Los colectivos tienen que esquivar los baches, tienen que aminorar la velocidad porque son baches enormes y que todavía no los han... esto hace más de un año, casi dos años, que está el Metrobús en la Juan B. Justo, y esos baches tienen más de un año de antigüedad y todavía siguen estando. Siguen estando ahí. Una obra nueva, yo quisiera saber quién se va a hacer cargo del arreglo de esos baches. Uh-huh. ¿Cómo puede ser que se pagan obras súper caras y ni siquiera corresponden a una eficiencia? Ajá, y no tienen el resultado esperado. Incluso una obra con ese nombre tan curiosa, Metrobús, ¿no?, donde la ciudad no pone ningún bus. En todo caso pone solamente las paradas y esos carriles en el centro de la calle, ¿no? Sí, sí, tal cual. Bueno, Carlos, ha sido un gusto para nosotros que nos hayas estado contando esto. Vamos a estar en algún otro momento comunicándonos con vos para ir viendo cómo sigue este proceso. Los alentamos a que sigan la lucha para que pueda salir publicado en el boletín oficial la resolución de la consulta popular sobre el enrejamiento del Parque Centenario que ustedes quieren hacer. Me queda en el tintero una pregunta, sí, que era una objeción que anduvo dando vueltas por ahí. ¿Qué hace la Comuna 15 metiéndose en el Parque Centenario que no está en vuestra comuna? Bueno, hay que decir que la avenida Ángel Gallardo divide la Comuna 6 de la Comuna 15, en donde se recuesta el Parque Centenario, con lo cual muchos vecinos de Villa Crespo concurren al Parque Centenario, ¿no? A través de la avenida Warnes, de la calle Camargo, son muchos los vecinos que concurren a de Villa Crespo y utilizan el Parque Centenario. De hecho, el mismo gobierno de la ciudad ha sacado el Parque Centenario de la esfera de la Comuna 6 y lo ha puesto como uno de los parques centrales de la ciudad. Uh-huh. Quiere decir que le está dando un carácter de que es un parque que utilizan muchos vecinos de la ciudad, no solo de la comuna donde está situado, ¿no? Con lo cual, en realidad, hay muchos vecinos que tienen que opinar sobre el Parque Centenario. La Comuna 5 también ha votado la misma resolución que hicimos nosotros sobre el tema del Parque Centenario, que también ellos pasan a dos cuadras. Nosotros lo tenemos enfrente, toda la avenida de Ángel Gallardo, ellos lo tienen a dos cuadras por la calle Río de Janeiro. Clarísimo, Carlos, clarísimo. Es decir, claro, muchos vecinos de la Comuna 15 salen al balcón y tienen enfrente el Parque Centenario. Exactamente. Yo estoy a 15 cuadras del Parque Centenario, pese a estar dentro de la Comuna 6. Claro. Porque fue una de las pícaras objeciones que rápido surgieron en algunas voces, ¿no? Claro, pero bueno, el gobierno mismo, que se ponga de acuerdo. Si es exclusivo de la Comuna 6, entonces que se lo den a la Comuna 6. Ellos se lo sacaron de la Comuna 6 y dijeron, este es un parque central de la ciudad. Bueno, entonces todos tenemos derecho a opinar si es un parque central de la ciudad. Tal cual, es así. Carlos, te volvemos a agradecer mucho. No, por favor. Tu atención, te mandamos un abrazo de acá y suerte en vuestros trámites. Gracias, a la gente de la Comuna. Gracias, bueno, hasta pronto. Chau, chau. Conversamos con Carlos Méndez, miembro de la Junta Comunal de la Comuna 15, de acá de la Ciudad de Autónoma de Buenos Aires, por Buenos Aires para Todos en la Unidad Popular. Estás escuchando La Colectiva. Archivo Colectivo. Todas esas entrevistas que se fueron haciendo. Ay, en el Piedra Libre, en La Colectiva. Bueno, la vas a escuchar en Archivo Colectivo de nuevo. Archivo Colectivo. Sí, en la radio, el Archivo Colectivo. Archivo Colectiva, en La Colectiva. Porque yo quería hacer algo donde se escuchen las palabras, las voces. Voces grabadas, palabras que nombran. Ayer y hoy. Acá, en La Colectiva. Estreno, lunes, miércoles y viernes. Repite los martes y jueves. Archivo Colectivo. Queremos ver y escuchar medios comunitarios, alternativos y populares. 365D.org. Sumate a la campaña 365D. Búscanos en internet. Encontranos en los medios comunitarios. 365D. Ahora que decimos. Ahora que gritamos. Ahora que quebramos un silencio, de todos los silencios. La Colectiva. La paz sin voz no es paz. Es miedo. Radio La Colectiva, FM 102.5, recomienda construcción participativa, comunicación alternativa. Estás escuchando Politicom. Entrevistas y comentarios políticos. Estamos en FM 102.5 o en www.lacolectiva.com.ar. Seguimos en nuestro Politicón de hoy, muy, muy Parque Centenario, muy verde, con mucho apoyo al cuidado del arbolado, con un no firme a las rejas, o por lo menos la consulta, las consultas populares que fueron resueltas en la Comuna 5 y en la Comuna 15 de aquí de la Ciudad de Buenos Aires. Recién conversamos con Carlos Méndez, miembro de la Junta Comunal de la 15 de Buenos Aires para Todos en la Unidad Popular. Y ahora estamos en comunicación con Camila Rodríguez, también miembro de la Junta Comunal 15 por el Frente para la Victoria. ¿Qué tal, Camila? ¿Cómo estás? Hola, buenas noches. Te agarramos manejando y nos dijiste que esperáramos y que y ahí paraste, muy, muy, muy prolijo, ¿no? Sí, estoy. Camila, mira, estuvimos charlando recién con Carlos, con Jorge, con Carlos Méndez. Sí. Y nos estaba contando, bueno, cómo había sido la movida, cómo había ido llegando, digamos, un proyecto de resolución allí a la Junta y que ustedes habían estado votando, la gente del Frente para la Victoria, junto con la gente, con Carlos de Buenos Aires para Todos, por ese proyecto de consulta popular. ¿Qué le vieron ustedes de valioso ese proyecto, Camila? Y nosotros creemos que, digamos, el gesto de escuchar a los vecinos, de consultarlos, de hacerlos partícipes de cuáles son las decisiones que hay que tomar con el espacio público es indispensable. Entonces, el primer reconocimiento que tiene este proyecto es la necesidad de escuchar a los vecinos cuando se hacen intervenciones, sobre todo el tamaño y del peso simbólico que tienen, como es, por ejemplo, definir enrejar un espacio verde. Y también la consulta popular contempla una pregunta relacionada con el tema de cómo se va a armar el plan de manejo del parque. Porque si bien el tema de la reja, digamos, ya se implementó, y nosotros entendemos que en gran parte se hizo con el nivel de conflictividad y de violencia que generó, justamente porque no se armó una instancia de diálogo con los vecinos, ese es uno de los temas que se consulta, si se está de acuerdo o no con el enrejado. Y el otro tema que consideramos que es importantísimo es una consulta en relación a si en el manejo, en el plan de manejo que tiene el Parque Centenario, que tiene que tener el Parque Centenario, tienen que participar vecinos. Entonces, en realidad estamos consultando a los vecinos, estamos haciéndolos participar para escuchar cuál es su opinión en relación a estos temas. Realzando la participación ciudadana. Hoy conversamos en el primer tramo de nuestro programa con Ondina Fraga, que nos estaba contando un poco los sucesos de la Junta Comunal 6, ¿no?, vinculados a esta cuestión del enrejamiento del parque. Y contaba que, bueno, que el Frente para la Victoria de aquí de Caballito había estado haciendo, digamos, como una encuesta, en donde sí, en general aparecía como el deseo de los vecinos de que fuera enrejado el parque, pero inmediatamente lo que argumentaban era la cuestión de la seguridad. Ahora que cuando seguían avanzando en la encuesta y ya se transformaba más en un diálogo, quedaba como, digamos, medio disociada la cuestión de la seguridad con la cuestión del enrejamiento, porque enrejamiento no garantiza seguridad. Esto, de alguna manera. A ver, sí, ustedes también lo entienden de esa forma. Mira, yo tengo una lectura particular que me gustaría compartir, que en relación a la dinámica que propone el macrismo para lo público en general, digamos. En este caso, lo del Parque Centenario me parece que es muy notorio, pero ha habido otros muchos ejemplos que es bastante perversa esta dinámica. Lo que en general la gestión del PRO hace es desvincularse del cuidado de los espacios públicos, apostar a que esos espacios queden degradados. El caso del Parque Centenario fue, digamos, notorio. El parque estaba en un estado de degradación y de abandono total. Tenía que cuidarlo la misma empresa que hoy lo cuida y a la que hoy le readjudicaron el cuidado del parque después de las rejas. Yo pasé toda mi adolescencia en el Parque Centenario, todos siempre fuimos al Parque Centenario, históricamente es un parque que estuvo relativamente bien cuidado, digamos. Y llamativamente, desde que el macrismo le adjudicó el cuidado a Salvatori, fue un parque que se fue degradando. Es verdad que estaba en un estado de abandono enorme, pero ese estado de abandono lo produjo el gobierno de la ciudad y la misma empresa que ahora retomó, digamos, el cuidado del parque en esta licitación. Entonces, ¿cuál es el efecto que se produce? Cuando el vecino va al parque público, al parque que es de él, y el Estado está ausente porque no lo cuida, porque el lago está sucio, porque está la caca de perro en el pasto, porque no hay un servicio, digamos, de guardaparque, de guardianes de plaza, ¿no? Porque no hay un cuidado de los juegos, porque el deterioro de lo público en general por parte del Estado es muy grande, evidentemente ese vecino se pone reactivo a la situación general, claro. Más que colaborativo, reactivo, claro. Se pone reactivo, porque además tampoco tiene la capacidad de incidir en esa situación. Entonces, ¿qué pasa? El macrismo genera este estado de abandono y después interviene, de una manera como salvador. Como salvador. Y de transformar ese espacio en un espacio reducido, expulsivo, porque las rejas lo que vienen a corroborar es esta, digamos, esta idea de la expulsión del espacio público, o por lo menos de que haya una traba, de que haya un obstáculo. Y los vecinos que habían estado desamparados, habían estado, digamos, sometidos a una situación de descuido, sienten eso como un avance y como una protección. Es una dinámica muy perversa intervención en lo público, porque además en el medio lo que hay son negocios. Digo, esta empresa nunca dejó de cobrar por la manutención, se le volvió a readjudicar con 20 millones de pesos de presupuesto. Entonces, digo, hay toda una cadena de desamor a lo público, de desconfianza en lo público, de apostar a destruir lo público para después reconstruirlo con la misma gente que fue socia de esa destrucción, en la cual, digamos, en la cual al vecino corriente de a pie, digamos, esto se le escapa, y lo que se produce es esta visión de que, bueno, de que hubo un deterioro, que no se sabe bien a quién se lo adjudica, que obviamente lo produjo el gobierno de la ciudad. Y después ese mismo gobierno de la ciudad interviene, digamos, con estos gestos rimbombantes, pomposos, excluyentes, y el vecino lo que ve de última es ese maquillaje que se le puso, que las plantitas están mejor, que el agua está ahora por fin limpia, que está invadido por la policía metropolitana, y se siente, digamos, como siente que finalmente hubo una intervención del Estado. Es una visión bastante perversa, entiendo yo, la que propone el macrismo para el espacio público en general, y que además se ve, digamos, en otras situaciones. Y una picardía económica, ¿no? Porque es el malgasto de los fondos del Estado, ¿no? Por supuesto, ajá. Sí, por supuesto. Detrás de esto hay un trasfondo de negocio. Sí, nosotros en las comunas lo vivimos, te pongo un pequeño insert, lo vivimos constantemente. Nosotros, como juntas comunales, somos quienes deberíamos encargarnos, por la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y por la Ley 1777 de descentralización, encargarnos del cuidado de los espacios verdes, y hoy tenemos nuestro presupuesto absolutamente secuestrado en una secretaría que depende de Rodríguez Larreta. Y esto sucede solo porque detrás de los mantenimientos de los espacios verdes también hay grandes negociados, que si esos mantenimientos estuvieran a cargo de las comunas, de los gobiernos de proximidad, seguramente se ahorraría muchísimo dinero de los contribuyentes. El dinero rendiría mucho mejor, ¿no? Sí, seguro. No hay duda. Camila, te queremos agradecer mucho que hayas recibido nuestro llamado y esto que nos contábamos, y vamos a comunicarnos en algún otro momento otra vez con ustedes para ver, bueno, cómo la siguen peleando ahí en relación a que pueda ser real la consulta popular respecto del enrejamiento del parque y del plan de manejo, ¿sí? Muchísimas gracias. Gracias a vos, Camila, que sigas bien. Un abrazo. Estuvimos conversando con Camila Rodríguez, miembro de la Junta Comunal C15 de aquí de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el Frente para la Victoria. Nos vamos a un tema musical y seguimos en un rato. Yo ya estoy hasta la madre de que me pongan sombrero. Escucha entonces cuando digo, no me llames frijolero. Y aunque exista algún respeto, no metamos las narices, no que inflamos la moneda haciendo guerra a otros países. Te pagamos con petróleo o intereses nuestra deuda. Mientras tanto no sabemos se queda con la feria, a que nos hagan la fama de que somos vendedores de la droga que sembramos, ustedes son consumidores. Don't call me gringo, you fucking beaner, stay on your side of the goddamn river. Don't call me gringo, you beaner. No me digas beaner, Mr. Puñetero, que sacaré un susto por racista y culero. No me llames frijolero, pinche gringo puñetero. Chingao. wish I had a dime for every single time I've gotten stared down for being in the wrong side of town. In a rich man I'd be if I had that kind of chips. Lately I wanna smack the mouths of these racists. Podrás imaginarte desde afuera ser un mexicano cruzando la frontera, pensando tu familia mientras que pasas, dejando todo lo que tú conoces atrás. Si tuvieras tú que esquivar las balas de unos cuantos gringos rancheros, le seguirás diciendo good for nothing, wet back. Si tuvieras tú que empezar de cero. Now why don't you look down on where your feet is planted? That U.S. soil that makes you take shit for granted. If not for Santa Ana, just to let you know that where your feet are planted would be Mexico. Correcto! Don't call me gringo, you fucking beaner. Stay on your side of that goddamn river. Don't call me gringo, you beaner. No me digas beaner, Mr. Puñetero. Te sacaré un susto por racista y culero. No me llames frijolero, pinche gringo puñetero. Desde México, los hermanos de Molotov, Frijolero. Politicón. Estás escuchando Politicón. Entrevistas y comentarios políticos. Y Lobos Políticos. Estamos en FM 102.5 o en www.lacolectiva.com.ar. Noche de turcos, la de los jueves en la colectiva, ¿no? Porque antes de Politicón está Cabeza de Turco. Me escuché en la semana, porque estoy en viaje los jueves a la noche, el programa del turco, Cabeza de Turco, del jueves pasado. ¡Qué programón, eh! Realmente recomendable, amigos, los que quieran engancharse con Cabeza de Turco. Programón muy, muy lindo, muy entretenido. ¡Qué tangazos! Tangos realmente impecables, ¿no? Como sabe, hermano. Sí, realmente muy, muy grato. Para mí, que por ahí, digamos, nunca estuve muy cerca del tango, por una cuestión de gusto, tal vez por una cuestión generacional, sí, mi viejo escuchaba mucho tango, haberlo escuchado, digamos, algunos tangos seleccionados allí por el turco, impecable, unos tangos hermosísimos, realmente muy, muy valiosos, porque el programa estuvo dedicado a la cuestión de el tango durante la dictadura, ¿no? Y allí uno de los tangos que aparece es un tango que se escribió durante la dictadura militar, la del 76 en la Argentina, que obviamente no pudo ser ni grabado ni editado en aquella época, y sí a posteriori, ¿no? Y realmente un tango me pareció de muy valioso. Sí, además bueno, que quizás uno conoce más la relación del rock en cuanto a la dictadura, ¿no? Y de otras corrientes musicales que yo por lo menos del tango ignoraba cuál fue su relación. La verdad que es muy interesante. Muy interesante. Y digamos así, siguiendo como cierta sucesión de asociaciones libres, me quedó del programa hoy varias cositas dando vuelta en la cabeza. Una tenía que ver con esto que se va planteando, en principio con el tema de arbolado, cuando estábamos hablando ahí con Guillermo Rey sobre el tema de esa poda que a veces termina siendo tala en nuestra comuna y en la ciudad, que uno lo va viendo, cómo esta extensión, ¿no?, a las empresas que se dedican a la poda de los correspondientes contratos termina como produciendo más que un beneficio, una especie de perjuicio. Es cierto que a simple vista uno ve más operarios trabajando en la calle, más poda, más luz porque hay menos rama, y dice, qué bárbaro, esta gestión trabaja. Pero muchas veces aquello que nos queda a primera vista es un engaño respecto de lo que debe ser, sería, respecto de aquello que debe ser acorde con una serie de argumentaciones que debe haber respecto de las acciones que se toman. Es Tontina Fraga, Comunera, con quien estuvimos conversando hoy también en nuestro programa, lo planteaba vinculado al tema de la ciencia, ¿no? En donde la primera impresión en la ciencia, lo que habitualmente se llama el sentido común, es un obstáculo que hay que superar para poder hacer una construcción lógico-simbólica del fenómeno que se está observando. Y la ciencia ha tenido a lo largo de los años que superar todos esos obstáculos de lo perceptivo, de lo imaginario, para poder armar entonces lógicas, en última instancia, o en el mejor de los casos, matematizadas, ¿no? Y lo que la crítica que hacía ahí Ondina, que de alguna manera Camila también coincide, es esta de cómo se arma la cuestión desde algo así como dar una respuesta inmediata al vecino respecto de lo que demanda, ¿no? Más seguridad, entonces va reja. Más luz, entonces corto las ramas. Y me parece que ahí nos aclaraba Ondina la necesidad de hacer un trabajo de cuestionamiento, pero no de cuestionamiento para decirle no, lo que vos estás diciendo es una huevada. No, no, de cuestionamiento no. Ella no usaba la palabra cuestionamiento, ella usaba una palabra precisa que fue problematizar. Las demandas, las necesidades, las demandas del vecino más que las necesidades deben ser problematizadas por la gestión pública. Es decir, avanzar en un proceso, en un itinerario para poder encontrar los argumentos más sólidos para la acción y la mejor acción, ¿no? En ese sentido, problematizarla. Y eso me parecía que le da una riqueza entonces a la gestión pública, en donde la gestión pública no termina siendo, digamos, bueno, aquello que me demandan voy y lo hago, ¿no? Como la gestión de un padre no es la de, bueno, si voy con mi pibe, en cada kiosco que me pide una golosina, se la compro. Eso no es gestión paterna. En todo caso, sí habrá algunos kioscos donde compraremos y en otros no. Porque, bueno, en todo caso se trata de que el pibe vaya construyendo algo que vaya más allá de lo que pueda hacer, digamos, la satisfacción del gusto inmediato, digamos, ¿no? Me parece eso. Interesante la charla con Carlos Méndez, donde nos iba contando lo que de alguna manera sabemos, ¿no? Que es prácticamente esa carrera de obstáculos que los comuneros, que no son del PRO, tienen que llevar adelante para poder ir concretando lo que son aspiraciones de partes importantes de los vecinos de Buenos Aires. Sí, muy, ¿no? Muy interesante. Además me pareció la aclaración de por qué tenía influencia la consulta popular en la... Porque la Comuna 15 puede influir en las decisiones sobre el Parque Centenario, por lo menos eso pretende. Por lo menos a mí, yo tenía mis dudas de cuál era la validez que tenía esta consulta popular presentada, y muy, muy interesante la aclaración de que muchos vecinos de la Comuna 15, al ser lindera al parque, también asisten a él diariamente y por eso tienen derecho a elegir sobre el parque que quieran. Y respecto de este comentario que le ponen el micrófono en la boca a un agente de la Policía Metropolitana y a un agente de la Policía Metropolitana, yo quedé por lo menos como horrorizado, ¿no?, frente a eso, sobre todo cuando una muchacha joven, ¿no?, plantea ahí haciendo movimientos extraños, ¿no? Realmente, evidentemente, no ha pasado por, digamos, clases de educación sexual, ¿no? Porque, digo, si hubiese pasado, si se llevase adelante como política de Estado la cuestión de educación sexual, podría ubicar que no se trata de movimientos extraños. En todo caso, se trata de movimientos bastante instintivos, bastante expulsionales, vinculados al amor o simplemente a la calentura. Y en todo caso, frente a una nieta que pregunta, ¿qué están haciendo?, ¿no? Se puede decir, y bueno, están muy cachondos, o se puede usar cierto vocabulario para mostrarle a una criatura que en todo caso no están haciendo algo que sea anormal, no algo extraño, algo que viene de otro planeta, sino que están, en todo caso, relacionándose de una manera que es una manera en que se relacionan los adultos y muchas veces también los chicos, porque digo, es fácil encontrar en la salita chicos franeleando. Digo, en todo caso, me parece como que a cada cosa hay que darle su lugar. Y tal vez alguna pareja que se pase de rosca en el calentamiento, tal vez esté bueno acercarse y pedirles algo, pero no bajarlo como una línea de una autoridad y encima fundándolo en un artículo que dice exactamente lo contrario. Dice de que no puede prohibirse aquello que expresamente la ley no prohíbe. Entonces ese agente que dice ahí de manera tan soberbia, ustedes en vez de estar filmando, antes deberían estar leyendo el artículo 19, se equivoca de cabo a rabo. Y si esta es la policía metropolitana que nos va a dejar en su gestión el ministro Montenegro o Mauricio Macri y todo su gabinete, realmente es para estar preocupados. Sería bueno que quienes produjeron el video se puedan acercar a este policía con la Constitución Nacional y hacer un nuevo video, ¿no? Y hacer un nuevo video, sí, tal cual. En Movimiento TV, Besos Libres, hay que buscarlo ahí, vecinos y amigos, y mírenselo. Bueno, en base a uno de los temas de la semana, del mes, del año ya, que es, como hablábamos antes, y no lo podemos ignorar, la asunción de un Papa argentino, y en el contexto del acercamiento al 24 de marzo me parecía prudente leer la carta de Bonafini, que está escrita por una luchadora incansable de los derechos humanos, pero también por una militante política, que creo que se ha dado cuenta que, como decíamos antes, la Argentina vive un momento, mal o bien, de alegría popular general. Así que bueno, me pareció muy, muy buena esa complementación, así que paso a leerla. Permítame que me dirija a usted como don Francisco, ese Francisco que descubrí ahora. Mi padre también se llamaba Francisco y era un santo trabajador, de manos muy encallecidas de tanto trabajar para mantenernos. Don Francisco no sabía de su trabajo pastoral, solo sabía que era el máximo dirigente de la iglesia y que habitaba en la catedral. Esa catedral que cuando marchábamos y pasábamos por delante cantábamos. Ustedes se callaron cuando se lo llevaron. Hoy, ante mi sorpresa, escucho a muchos compañeros explicar de su entrega y trabajo en las villas. Me alegra infinitamente saber su trabajo y siento esperanzas de un cambio en el Vaticano. Hemos sufrido mucho en esta Latinoamérica que hoy se levanta erguida ante sus dirigentes. Me enteré que es posible beatificar al padre Murias. Por ese motivo, me atrevo a enviarle la lista de sacerdotes y obispos del tercer mundo desaparecidos y asesinados para solicitarle que, como la Asociación Madres de Plaza de Mayo, pedimos por todos, usted, como un acto de solidaridad, los recuerda a todos por su entrega en la lucha por la patria. La Plata, 21 de marzo de 2003, Eve de Morafini, presidenta de Madres de Plaza de Mayo. Qué carta hermosa. Sí. Por eso me gustó mucho como Eve entiende esta alegría popular, y si bien conociendo su pensamiento y su forma de actuar, podemos decir que ella no sé si en las antípodas, pero no pertenece al mundo de Jorge Bergoglio. Por eso me pareció como demasiado piola, digamos, por decirlo de alguna manera, esto de que entienda el momento argentino y de que le dé una oportunidad a este Francisco que aparece. Así que bueno. Sí, muy interesante alguna cosa que leí allí de cómo la elección de un nombre implica el compromiso a asumir una especie de transmutación, sería, ¿no? Es decir, esto de asumir un nuevo papel, un nuevo personaje, una nueva personalidad, se deja el propio nombre atrás y se asume un rol, sería, ¿no? Sí, así es. Esto es lo que yo leía por allí, y es interesante porque si esto es así, implica entonces que hay un compromiso que involucra muchas partes, ¿no? Ya, digamos, lo local es superado, ya no importa mucho si es argentino o no, para ser en todo caso un Papa universal, ¿no? De todos aquellos creyentes, ¿no? De todos aquellos creyentes que cuando yo escucho algo vinculado al catolicismo, me encanta escuchar las cosas vinculadas al movimiento de sacerdotes de la opción por los pobres, ¿no? Que me parece que retoman de alguna manera lo que fue la Iglesia de Jesús, ¿no? Que fue una de las 12, corrientes cristianas de los orígenes del cristianismo, que tuvo su vigencia durante un tiempo, su apogeo, pero de esas 12 corrientes finalmente terminó triunfando una, que es la que acuerda con el poder de Roma en aquel momento, con el Imperio Romano, y, digamos, se articula ese poder militar, ese poder económico del Imperio Romano, con el poder espiritual de la Iglesia. Es una de las 12 iglesias, no son todas las iglesias. Sí, ¿no? Sí, creo que es mediante el Edicto de Milán que se oficializa el cristianismo como religión, y lo que sucede es que todo lo que ha sufrido el pueblo cristiano durante años, décadas y quizás siglos, si no me equivoco, comienza a ponerlo en práctica en contra de las religiones paganas y otras. Y la verdad que es más que interesante la historia de la Iglesia, porque uno conoce de la historia de la Iglesia argentina, bastante nefasta, pero también está esta otra historia que tiene tipos como Mujica, como Angelelli, hoy más en día quizás también muy reconocibles como el padre Farinello, por nombrar algunos sacerdotes del tercer mundo, ¿no es cierto? El otro día conversaba con un vecino de aquí, Caballito, y me decía, sí, yo estoy de acuerdo con las rejas, porque si no se te meten todos los borrachos ahí a dormir en el parque, ¿no? Entonces, cuando él decía esto, pensaba, bueno, pero ¿y entonces cuál es el lugar de los borrachos? Porque si el VAP, Buenos Aires Presente, es un programa del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que se está desarmando, digamos que cada vez hay menos personal y cada vez más recursos, si gran parte de los programas sociales en Ciudad de Buenos Aires se están desarmando, si entonces le vamos a poner reja a los parques para que los indigentes no duerman allí, entonces ¿cuál es el lugar para los indigentes y los borrachos? ¿Será el interior de las iglesias? ¿Será más allá de la General Paz? ¿Hay algún lugar para ellos? ¿Se está pensando que tienen que desaparecer? ¿Qué es lo que vamos a hacer con aquellos otros que, bueno, que no nos gustan porque tienen piojos, porque están sucios, porque hablan raro, porque hablan solos? Pero son también seres humanos, digo, y algún lugar hay que darles, ¿no? Algún lugar tienen que tener que tal vez, bueno, tenga que ser mucho más intenso que lo que está haciendo en esta gestión del PRO. Te puedo contar una anécdota pequeña que leí personal de un conocido mío hace poco, a través de una declaración que hizo en el Facebook. Ponía que tiene un conocido que duerme en la calle, efectivamente vive en la calle, y se acercó a él un día de semana para aclarándole, disculpame, no te voy a robar, no te quiero hacer nada, pero te quería pedir un cigarrillo. Y le dijo, sí, yo te conozco, sé que estás por el barrio, no hay problema. Y entablaron una conversación. Antes de terminar la conversación, le dice, te pido un favor, por favor, le dice este hombre que vive en la calle, no llames al 108, porque van a venir y me van a moler a palos, le dijo. Sí, están transformando aquellos que debían ser instituciones, programas, recursos del Estado para proteger, para albergar a los indigentes, lo están transformando como en la vieja UNCEP, ¿no? Sí. En sistemas de persecución. Se nos fue Politicón hoy, ¿no? Politicón, un programa armado por Rodolfo Dieringer, Sofía Negri, Joaquín Rodríguez Freire, y quien les habla, Abel Ali. En la operación técnica, Mara. Nos queda así una gacetilla en tenemos el tintero, ¿no? Tenemos una gacetilla, sí, el sábado 23 a las 17 horas, Parque Sin Reja, la Asamblea del Parque Centenario, invita a todos un festival de música, rock, tango, a partir de las 17 horas en el mástil de Plaza de Mayo. Se llama El Espacio Público También Es Un Derecho, y obviamente invitar a todos a Plaza de Mayo el 24, sean del partido que sean, cada 24 de marzo es un compromiso estar allí. Así que bueno, a 37 años del golpe, nos vemos en la plaza. Allí estaremos. Chau, amigos, hasta la próxima. Hasta luego. ¿Escuchaste Politicón? Politicón. Entrevistas y comentarios políticos. Diatribeca y Logos Políticos. Desde la Comuna 6, Caballito, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Thank you.